there's no heaven. It's easy if you try. La radio del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Buscando contrarrestar la manipulación a la que nos someten los medios hegemónicos de nuestros tiempos. FEMCAI. Comienzo saludando a todos nuevamente, a todos nuestros amigos que nos escuchan, como siempre, a nuestra compañera Chilanga exiliada, al compañero Abraham Wog, a Cuautli, al compañero Rocco Romero, que también está con nosotros en el chat, a Caudillo del Sur, y a todos los demás amigos que nos están escuchando, pues agradecerles que estén con nosotros. Decía yo que era complicado poder tomar un tema específico, porque hay cualquier cantidad de complicaciones en nuestros países, y tomar un tema en particular, tratarse de extender, tratar de analizarlo, es complicado. Y yo creo que aporta mucho a nuestro propio entendimiento el poder buscar estos temas, comparar la información, analizarla, tratar de discernirla, pero me refiero a información de otros medios que no sean los usuales, ¿no? Que no sean los medios comerciales, que no sean los medios de siempre, que no sean los monopolios informativos. Sabemos que estos no filtran la información, ya sea por cuestiones políticas, cuestiones económicas, ¿no? Si hay información que, según ellos, desde su perspectiva, no vende, esta información no será, no se da a conocer. La lógica es dar a conocer, en ese sentido, información muy sensacionalista, que atraiga a la gente, que les dé, como dicen en la jerga de la televisión, desde puntos de rating, o les venda periódicos, o les genere demasiadas o muchas entradas, muchos accesos en sus portales de noticias. Hay muchas cosas que suceden a nuestro alrededor que no van a aparecer en estos medios de información. Por otro lado, está también el interés político. No descubrimos el hilo negro cuando decimos que estos medios de información, estos medios de comunicación audiovisual, tienen intereses, no solo comerciales, tienen intereses políticos también. Que utilizan para beneficiarse económicamente. Si nosotros analizamos un poco el papel que México Televisa ha jugado en la construcción política de las últimas décadas, podemos darnos cuenta de eso mismo. Y ha sido creciente esa influencia a tal grado que construyeron una imagen de un tipo mediocre y realmente muy limitado, construyeron una imagen sobre la cual pudieron crear una expectativa de gobierno en función de la imagen o la persona de Enrique Peña Nieto. Y desgraciadamente la gente, mucha gente, porque es real, la gente votó por, hay gente que vota por el PRI, compró esa imagen, ¿no? Cuando los medios se involucran, o no solamente los medios, sino el sector de una sociedad que tiene el poder real, que es el poder económico, que controla el poder político, pueden hacer este tipo de cosas, pueden tomar cualquier sujeto mediocre, pueden maquillarlo, pueden inventarle cualquier cantidad de cosas que atraigan a la gente, como el romance con la estrellita de televisión del momento, o cualquier otra cosa, ¿no? Pueden construirle una imagen llena de cualidades de las cuales, por supuesto, carece totalmente, ¿no? Si nosotros, no desde la gente desde la izquierda, sino mucha gente que había pensado, por increíble que parezca, que Enrique Peña Nieto podría ser una opción de gobierno, hoy posiblemente se esté dando cuenta que que votó a un tipo que es un tipo iletrado, ¿no? Que es un tipo muy muy limitado intelectual, por lo menos para ostentar el cargo que ostenta, ¿sí? Es muy limitado intelectualmente hablando. Es obvio también entender que las decisiones de gobierno que toma él no salen de su iniciativa, no salen de su cabecita. Todas estas iniciativas están ya dictaminadas, fuera del poder político, están construidas en otras esferas de poder, y lo único que hace hoy día la institución política es llevar a cabo esas indicaciones que le son dadas por quienes ostentan el poder económico, ¿no? Es no solo pasa en México, está pasando aquí en Argentina, está pasando ya en Brasil. Así que es importante que nosotros desde un interés en el sentido de buscar la información más diversa para poder tener un piso sobre el cual poder analizar las cosas que suceden, pues es importante que salgamos de la lógica de estos medios, que salgamos de la esfera de influencia de estos medios de comunicación. Y para eso hay perdón, para eso pues hoy día está el internet, sí, que nos ofrece un múltiple abanico de información. Hay que tener mucho cuidado con ella también, porque podemos encontrar cualquier cosa no necesariamente cierta, pero hay portales ya bien establecidos, con determinado prestigio, que pueden ser tomados en cuenta en función de el tipo de columnistas que hacen su aporte en estos sitios. Así que son una fuente alternativa para poder saber o poder tener otra visión de los sucesos que estamos viviendo. Comercialmente hablando, bueno, se puede tomar la información de La Jornada, por ejemplo, que a algunos tal vez no les guste, a algunos les parezca un poco parcial, en fin, pero dentro del espectro comercial que tenemos en México, pues puede ser que sea de lo menos malo, ¿no?, que haya, y que sobre todo si hay algo rescatable, pues son las columnas de opinión que en ahí se encuentran, ¿no? O sea, podemos discrepar un poco con los columnistas, pero podemos decir que por lo menos la mayoría de ellos están del otro lado de la lógica de los medios masivos. Están en el punto en el cual se hace un análisis de la situación existente sin tener la presión de tener que escribir a sueldo, ¿no? Tener que ser un mercenario. Porque ese periodismo independiente de que se hace gala en algunos lugares, pues es periodismo pago. Un articulista de Televisa, algún reportero o algún opinólogo de Televisa, de TV Azteca, pues finalmente son gente que está pagada y gente que tiene que no va a ir en contra de la línea editorial de su empresa. Así que sí es importante que leamos a algunos otros columnistas, que busquemos algunas otras páginas en cuanto a análisis de las cosas, ¿no? Hay cosas interesantes. Me viene a la mente, por ejemplo, una página que se llama Rebelión, que tiene escritores muy interesantes, articulistas muy interesantes, y que toca temas de toda América Latina y otro tipo de cosas. Esos son análisis muy serios, son análisis muy interesantes y que pueden ayudar a darnos un poco de luz en cuanto a la situación que hay en México, que hay en otras partes de América Latina. Es una obviedad el decir que que ahí vamos a encontrar la información que no obtenemos de Televisa o por ejemplo en Argentina del grupo Clarín. No se va a encontrar lo que generalmente nos se acostumbra a darnos en esos medios, sino lo que vamos a encontrar es un análisis de la situación fuera de la lógica de los medios, ¿no? Ahora, ¿por qué decimos o por qué les comento todo esto? Uno de los temas que ahorita están poco comentados probablemente en México y que además están poco conocido fuera de México es lo que está sucediendo con el magisterio, por ejemplo, ¿no? Ya a raíz de la reforma educativa, de la pseudo reforma educativa que se dio hace tiempo, se habló de una evaluación a los maestros, y en función de esa evaluación se ha especulado mucho acerca de qué va a suceder con los maestros que no salgan del todo bien, que no aprueben esta evaluación, y se habla de que puede haber despidos, de que puede haber docentes que pierdan su fuente de trabajo, en fin. La cuestión de fondo yo creo que no pasa por ahí en el tema de la evaluación de los maestros. Yo creo que el tema que tendría que tocarse aquí es cuestionar la intencionalidad del gobierno al hacer una evaluación. ¿Cuál es la intención del gobierno? Evidentemente no es mejorar la educación, ¿no? Aunque obviamente ellos dicen que este tipo de medidas o de políticas es para una mejora educativa, simple y sencillamente es algo que cae por su propio peso, que no tiene sustento lógico. ¿Por qué? Una evaluación que hasta donde yo sé y hasta donde tengo información, esta evaluación no es, es una evaluación, ¿cómo puedo decir? Es la misma evaluación para todos los maestros en el país, ¿sí? Es un examen homogéneo, ¿sí? Aplicado a todos los docentes del país. Me imagino yo, cargada con contenidos teóricos, prácticos, que son cuestiones de pedagogía, métodos de enseñanza, en fin, este tipo de cuestiones. Lo cual, viéndolo a simple vista, no debería de tener ningún problema, ¿no? No debería de generar ningún problema el que los docentes se sometan a una evaluación de esta naturaleza. El pequeño detalle aquí es que se está homogenizando, o se está tratando de homogenizar a la docencia, ¿sí? O sea, todo docente en cualquier rincón del país tiene que saber exactamente las mismas cosas, ¿no? Y hablamos en el sentido de que todos estudiaron para el magisterio, para la docencia, ¿sí? Y por lo tanto todos deberían de saber lo mismo. La pregunta que aquí cabría hacernos es si eso es real, si en la realidad esto sucede, si en la realidad los docentes, los maestros en el país, saben lo mismo todos. O sea, si están capacitados de la misma manera. Hacer un examen igual para todos tiene un pequeño problema. Que no todos los maestros son iguales. Que no todos los maestros tienen la misma experiencia en la docencia. Y no todos los maestros se enfrentan las mismas problemáticas. Y aquí es donde cabría hacer una pequeña comparación. En el aprendizaje de una profesión, de una carrera, hay un cúmulo de aprendizajes determinado, ¿no? Las carreras universitarias o de cualquier otro tipo tienen un plan de estudios, tienen un determinado número de materias que en las cuales se estudia determinados temas. Pero cuando un egresado de una carrera universitaria, una carrera técnica, del magisterio, de lo que ustedes gusten, incluso hasta de un oficio, se va a dar cuenta que la realidad es un poco más compleja de lo que aprendimos en las escuelas. Que el verdadero profesionista no se construye en un aula de clases. Se construye en el aula de clases, se le da herramientas, pero el profesional se construye en el campo de trabajo. Un ingeniero es realmente un ingeniero cuando empieza a ejercer su profesión, empieza a encontrarse con las problemáticas de la industria, con las problemáticas de en sus respectivos campos de trabajo, ¿sí? Y nos damos cuenta que probablemente muchas de las cosas que aprendimos en la Facultad de Ingeniería pues no son necesariamente útiles o no son necesariamente aplicables. Lo que sí son fueron las herramientas que nos dieron para poder resolver determinados problemas, ¿sí?, que se nos presenten. Pero no tiene mucho que ver lo que aprendimos en la escuela con la realidad con la que nos topamos, ¿no? La realidad es mucho más compleja. Estudiamos una carrera para obtener las herramientas que nos permitan desarrollar afuera, pero como profesionales nos vamos a desarrollar en base a la experiencia sobre el campo de el trabajo de campo. Así que lo mismo sucede con la docencia, ¿no? Yo creo que no es igual un maestro en una escuela céntrica de la Ciudad de México que una escuela ni siquiera podría llamarle escuela, ¿no? Que un maestro rural en la montaña de Guerrero, pues hay casos tratando de dar clases en condiciones realmente muy complejas, muy complicadas, muy difíciles, donde no hay ni siquiera un salón de clases, no hay un aula, no hay sillas, ¿no? Los chicos están sentados en troncos. Existen esos casos. Y está el término medio, ¿no? Escuelas en pueblos, ¿sí? Que no tienen toda la infraestructura que tienen las escuelas de los grandes centros urbanos, pero tampoco tienen las grandes carencias de cómo se intenta dar clases en la montaña, en la sierra, en poblados apartados, en fin. Cada uno de estos tres casos tiene una realidad totalmente distinta. Una realidad totalmente distinta, y el maestro enfrente de un grupo en una escuela céntrica en la Ciudad de México o en alguna ciudad grande tiene una visión de la docencia, tiene una práctica de la docencia totalmente distinto al maestro de pueblo y totalmente distinto al maestro rural, ¿no? Que da clases en casi, a veces casi a la intemperie. Son situaciones distintas. ¿Por qué? Pues porque las condiciones sociales son distintas. No es lo mismo enfrentar situaciones con chicos que, vamos a decirlo de esta manera, no tienen complicaciones económicas, digamos, que puede llegar desayunado al colegio, que ya es a la escuela, que ya es algo importante, que pueden en su casa comprarle los útiles escolares, con esfuerzo, pero se los pueden comprar, que no tiene la necesidad de, pues de tener que apoyar con el sustento de la casa, y por increíble que parezca, pues estamos hablando de chicos que a veces muchos de ellos tienen que salir a buscársela a la calle, que no tienen mayores problemas, que tienen la posibilidad de ser chicos que puedan desarrollar una infancia tranquila, sí, cómoda, dentro de su espacio de juegos, de recreación, de estudio, que tienen garantizado el techo, que tienen garantizada la comida, sí. Estos chicos presentan una situación en el aula que no es similar a la que presenta una escuela de pueblo, ¿no? Un pueblo de pocos habitantes, 5,000, 10,000 habitantes, por ejemplo, son situaciones diferentes, ¿no? Son situaciones diferentes, por ejemplo, un maestro que tenga que dar clases en una escuela en un cinturón de miseria, en una zona carenciada, también es distinto. Dentro de la misma ciudad, dentro del mismo centro urbano. Y ya ni siquiera se diga de el maestro que tiene que dar clases a niños que tiene que recorrer grandes distancias a pie para poder llegar a donde se encuentra su maestro, y que este tiene mezclados niños de todas las edades a las cuales tiene que empezar a adecuar lo que les tiene que dar para que puedan más o menos alfabetizarse. ¿No? Estamos hablando de niños que tratamos, por la incluirme, yo no soy maestro, que estos maestros están tratando de alfabetizar. Y que, por supuesto, estos niños pues, pueden llegar sin comer, con condiciones de desnutrición, mal vestidos, con muchos problemas familiares, en fin, o sea, son problemáticas muy, muy distintas a las que tiene que enfrentar un maestro. Y este tipo de condiciones en las que se desarrolla la práctica docente cambia mucho la perspectiva de los métodos pedagógicos que utiliza en el aula de clases el maestro. Es muy diferente la forma en que se enfrenta la enseñanza de una escuela con alumnos sin mayores problemas económicos que una escuela de una zona carenciada, de una zona de un cinturón de miseria donde van chicos que si bien viven en centros urbanos muy grandes, muy poblados, viven carencias cotidianas, ¿no? Y sufren de los problemas que este tipo de carencias trae, ¿no? La desintegración familiar, la violencia doméstica, desnutrición, probablemente adicciones, en fin, o sea, son muchas cosas juntas que este tipo de zonas pueden presentar, ¿no? Y el cómo enfrentar a estos chicos, cómo poder ayudarlos en el aprendizaje es diferente a cómo se les puede ayudar a los otros chicos de una escuela céntrica. Y por supuesto también es diferente, pedagógicamente hablando, cómo se puede abordar la enseñanza en chicos de pueblo, de un pueblo, una zona urbana más pequeña, mucho más pequeña, que tienen otra visión del mundo, que tienen otras costumbres, que están en condiciones diferentes, ¿sí? Que algunos de ellos probablemente tengan más complicaciones para ir a la escuela porque ayudan en las labores de trabajo en los campos a los padres, y que son chicos que a veces no llegan muy bien comidos o llegan cansados por el trabajo o salen a mediodía y se van a trabajar al campo y es difícil, es complicado, o sea, cambia la situación de un chico que no está debidamente descansado dentro de un aula de clases, ¿no? Que probablemente se te quede dormido en la clase o tenga problemas de atención porque tiene hambre, en fin, y por supuesto pues tendrá problemas de aprendizaje también por lo mismo, ¿no? Por la desnutrición. Así que si he podido explicar la idea correctamente, los maestros en el país no son iguales, porque han desarrollado su carrera profesional en ámbitos totalmente distintos. O sea, han tenido que adaptar sus prácticas pedagógicas al entorno en el que les ha tocado dar clases, en el que les ha tocado enseñar. Y por lo tanto, en base a esto, podríamos pensar que un examen unificado, ¿sí?, homogéneo, aplicado a todos, sin tomar en cuenta estas diferencias, es evidente que una gran mayoría de estos maestros no va a aprobarlo. No lo va a aprobar. Porque el diseño de este examen no está contemplando todas estas situaciones, estas realidades distintas, ¿no? Vamos a poner otro ejemplo, en la ingeniería, ¿no? Yo como estudiante de ingeniería, es el que mejor me viene a la mente, ¿no? Vamos a suponer que un ingeniero en electrónica, ¿sí? Vamos a suponer que se quiere hacer una evaluación de todos los ingenieros en el país, ¿no? Para revalidar sus títulos, que los quieran someter a la revalidación de títulos en base a un examen general, ¿sí? A un examen general en el país para todos los ingenieros. Y en este examen general vengan diversas preguntas que atañen a los ingenieros, ¿no? Electrónica, electricidad, mecánica, hidráulica, estructuras, en fin, comunicación satelital, ¿no? Qué sé yo, geología, ¿no? Para los ingenieros petroleros, en fin. Entonces, vamos a suponer que un ingeniero en electrónica, ¿sí?, que estudió la carrera de electrónica, se sienta a hacer su examen y de repente ve que de 10 preguntas, una es de electrónica. La otra pregunta es de mecánica de fluidos. Otra pregunta es de mecánica de materiales. Otra pregunta es de estructura, ¿no? Analizar, por ejemplo, una carga de un techo, ¿no? Otra pregunta o que le pida algo sencillo, ¿no? Analizar la entropía y entalpía de un sistema determinado, ¿no? Un sistema térmico determinado. Y así, o sea, porque finalmente es un ingeniero, entonces tiene, es más, hasta la pregunta más sencilla, ¿no? Determine la tensión ejercida por una polea en una determinada carga. ¿Qué va a hacer el ingeniero en electrónica? Y lo van a reventar. es evidente que va a reventar ese ingeniero. ¿Por qué? Porque un ingeniero en electrónica difícilmente va a acordarse, si es que llevó materias de mecánica de fluidos. No tiene mucho que ver con su área. Difícilmente se va a acordar si es que llevó, si es que estudió en un plan de estudios con tronco común de sus clases de termodinámica. Difícilmente. Probablemente nunca estudió mecánica de suelos, ¿no? Probablemente no sepa cómo funciona, cómo calcular o cómo analizar una estructura, ¿no? ¿Cómo se analiza, por ejemplo, la tridilosa, ese techo que esa estructura que inventó el ingeniero Alberto Castillo y que se utiliza en todo el mundo, ¿no? Probablemente no sepa cómo calcular las cargas axiales de ese. Y probablemente un ingeniero de suelos, ¿no?, un ingeniero civil, no pueda contestar preguntas sobre el cálculo de un circuito electrónico o una línea de transmisión, ¿no? Una línea de transmisión de alta tensión. Entonces, ¿qué va a suceder? Si nos ponemos a pensar, ¿qué va a suceder con la evaluación a los ingenieros? Pues evidentemente los van a reventar a todos. Y entonces van a decir que las universidades públicas no sirven. ¿Por qué? Pues porque los ingenieros no saben nada. No, sí saben. El problema es que les aplicaste un examen que no podían resolver, no podían contestar. Porque no tomaste en cuenta que no todos los ingenieros son iguales. Hay ingenieros electrónica, hay ingenieros mecánicos eléctricos, ¿no? Mecánicos, ingenieros eléctricos, ingenieros civiles, en fin. O sea, si tú aplicas un examen único, homogéneo, estás olvidando las diferencias que hay en cada una de las, en una sola profesión, como puede ser la ingeniería. Y lo mismo pasa con el maestro. No es que haya muchas formas de docencia. Finalmente en la escuela normal te enseñan lo que es la docencia. Es un conocimiento común. Pero la experiencia docente no es la misma para todos. Y un examen homogéneo, aplicado para todos, no contempla las diferencias en las cuales tiene que desarrollar su actividad cada maestro, ¿no? Ningún cráneo en la Secretaría de Educación Pública se puso a pensar, no por omisión, sino porque no le importó, porque no era esa su intención, no se puso a pensar que hay realidades distintas en el mundo de la docencia, del magisterio. Hay realidades totalmente distintas porque están sometidos a realidades distintas. Se enfrentan a muchas formas o a muchos niños con problemáticas diferentes y tienen que adaptar de alguna manera, tienen que adaptar su trabajo a lo que el chico también puede dar y está en condiciones de dar. Es muy complicado, muy complejo eso, ¿no? Yo no soy docente, pero mi esposa es docente, ¿no? Y yo veo cómo tiene que trabajar en función del tipo de chico que tiene en el aula de clase. Porque además los chicos no son homogéneos tampoco. Ojo con eso, ¿eh? Incluyendo, o sea, incluyendo en un mismo salón, en la misma escuela céntrica de la ciudad, tienes en un salón de clases 30 chicos y todos son distintos y pueden tener problemáticas distintas, y esas problemáticas o circunstancias en las que cada chico vive fuera del salón de clases influye también en su desempeño escolar. Y entonces un maestro tiene que estar al pendiente de eso. Tiene que estar viendo cómo trabajar con cada uno. Tiene que ser capaz de detectar por qué alguno no está aprendiendo al mismo ritmo que los demás. Y tiene que ponerse a trabajar en función de ello. Y eso, no, me parece a mí, no lo enseña la escuela normal. Eso se aprende con la práctica. Se aprende con los años. Y cada año es distinto, porque cada año es un grupo diferente. Son chicos distintos y son problemáticas distintas. Y aunque la problemática fuese igual, el chico responde diferente a la mismo, al mismo problema. Entonces a mí, en función de eso, a mí me parece un verdadero desatino pretender evaluar la calidad educativa con un examen a los maestros. No puede ser, simple y sencillamente te va a salir mal. Ya por definición, ya por simple lógica, te va a salir mal el examen. No te va a salir bien. Porque no estás evaluando las condiciones reales en las que el docente tiene que dar clases. Esa es la realidad. O sea, si realmente quisieran saber la calidad de la docencia, primero tendrían que hacer una evaluación ellos mismos de cuáles son las realidades de la docencia. ¿No? Tendrían que conocer las características de cada zona, de cada comunidad, de qué tiene que enseñar cada maestro, de que hay maestros que con chicos en edad de sexto grado están luchando por alfabetizarlos, ¿no? No pueden enseñarles exactamente lo mismo. No les pueden enseñar lo mismo. Yo recuerdo en mis épocas de primaria, en sexto grado, aprendíamos inclusive a resolver raíces cuadradas, ¿no? Pero ahora yo me pregunto a un chico en la montaña de Guerrero, en el sexto grado, ¿le podrías enseñar a resolver raíces cuadradas? O sea, ¿el chico podría aprenderlo? El chico no tendrá otras deficiencias. No, ya estará totalmente y plenamente alfabetizado como para poder pasar a otros niveles. Esa es una pregunta interesante, ¿no? Las condiciones del chico también. No estamos evaluando, porque se necesitaría evaluar las condiciones de cada lugar. Por eso es que es imposible hacer un examen homogéneo para todos los docentes. Porque no todos los docentes tienen la misma práctica profesional, no implementan los mismos métodos, porque no se enfrentan a problemáticas similares. No es lo mismo este chico que camina 2 horas para llegar a sentarse a un tronco y poder tomar una clase en la montaña, un chico en una zona carenciada donde hay violencia, donde hay violencia familiar, hay tráfico de drogas, hay, es muy complicado, es mucho más difícil también. Es diferente. El chico se te presenta con problemáticas diferentes también, con comportamientos distintos, con reacciones distintas a su entorno. Y eso, todo eso lo tiene que enfrentar un maestro en el aula de clase. Y no puede aplicar, pienso yo, no puede aplicar los mismos métodos de enseñanza con los mismos chicos en esa aula de clase. ¿Sí? Es difícil porque son chicos diferentes. Podrá intentarlo, pero a alguno se le va a atrasar y va a tener que dedicarse en otro sentido con ese chico que se está atrasando. Así que no sé, el resultado obvio de una prueba de esta naturaleza es que va a salir mal. Va a salir mal. Eso es una obviedad de que va a salir mal. Porque simple y sencillamente queremos evaluar de la misma manera a personas que no tienen la misma práctica. Queremos hacerle un examen de electrónica a un ingeniero petrolero, ¿no? Un ingeniero civil o un ingeniero civil o un ingeniero mecánico. O queremos hacerle un examen de mecánica, de engranes, de diseño de engranes, por ejemplo, a un ingeniero en comunicaciones, ¿no? Que se dedica a las comunicaciones, satélites, señales, todo eso. Pues evidentemente que lo vamos a reventar. Si algo así es tan evidente, entonces, ¿por qué se hace? ¿No? Y es donde viene la intencionalidad de la política para hacer un examen de esta naturaleza. Si la intención fuera mejorar la calidad educativa, y se tendría que empezar por evaluar primero las regiones del país, ¿no? Las condiciones, hacer un estudio profundo de las condiciones en las que se encuentra cada región, para saber qué problemas está enfrentando el maestro en el aula de clase. Y en función de eso, adecuar una evaluación para cada maestro. Pero la evaluación no tendría que ser para evaluar la calidad del maestro, sino todo lo contrario, para poder determinar las carencias que hay y poderlas subsanar. Poder decir, bueno, nuestros maestros hoy día necesitan actualizaciones de este tipo. Necesitan actualizarse, necesitan capacitarse, necesitan conocer nuevos métodos pedagógicos. ¿Sí? Y entonces, esa evaluación te va a servir para determinar en dónde encuentras parado y qué es lo que tienes que empezar o para empezar a diseñar políticas educativas que puedan subsanar esos huecos, que puedan rellenar esos huecos que tiene el sistema educativo. Si es que realmente queremos mejorar la educación. Entonces tendríamos que continuar con una evaluación docente en función a las realidades que vive cada zona, cada tipo de escuela, ¿no? Tendríamos que, en función de esa evaluación, poder saber cuántos maestros necesitan capacitarse, actualizarse, para poder darles más herramientas con las cuales trabajar con los chicos en las aulas de clase, porque las problemáticas van cambiando con el tiempo. Un maestro que tiene 25 años de docencia, por ejemplo, no enfrenta hoy los mismos problemas con los chicos que los que enfrentaba al inicio de su carrera, ¿no? O sea, hace 20 años había problemas que hoy, o hoy hay problemas que hace 20, 25 años tal vez no habían, o no tan agudos. Y entonces esa actualización del maestro en nuevos métodos pedagógicos, métodos de contención para chicos con problemas, métodos de enseñanza para chicos con discapacidades, en fin, hay para poder detectar, para poder evaluar y detectar algún chico con algún problema de aprendizaje, ¿no? Eso para eso debería de servir un examen de evaluación, para poder detectar cuáles son las carencias y las falencias en el sistema y corregirlas. Y es por eso, por ejemplo, que los compañeros de la CENTE, ¿sí?, de la coordinadora, están en contra de una evaluación. Porque es evidente que no contempla la realidad en la que muchos de estos maestros trabajan día con día. Una evaluación así no lo contempla. Incluso yo desconozco, pero probablemente no sea lo mismo el docente formado en la UPN, ¿no?, que el docente formado en una normal rural, una escuela normal rural. Me parece que no son iguales y me parece tal vez posiblemente no tengan los mismos contenidos. Y sin embargo, el gobierno pretende evaluarlos por igual. Es un despropósito. Y entonces ahí es donde tenemos que empezar a ver por qué la gente está en pie de lucha. Entre muchas otras cosas más, por supuesto, ¿no? Porque también está la cuestión de si queremos mejorar la calidad educativa, tenemos que mejorar el ingreso, el salario de los maestros, ¿no?, sus condiciones de trabajo. Sus ingresos. Tendríamos que cambiar muchas cosas para poder mejorar la educación. Tendríamos que implementar otro tipo de políticas adentro de las escuelas. Tendríamos que ayudar a determinadas escuelas a poder paliar un poquito ciertas cuestiones, como el hambre, por ejemplo, ¿no? Donde en algunas escuelas probablemente, bueno, yo en mi tiempo no nunca vi que en las escuelas se les diera de comer. Después, con los años, se les daban unos pequeños desayunos, ¿no? Una bolsita con un cuartito de leche, una galletita y algo más por ahí. Pero probablemente no sea suficiente eso. Probablemente el chico necesite algo más potable, ¿no? Para poder atender mejor a la clase, ¿no? Y aún así estaremos enfrentando problemas muy diversos, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es dotar al maestro de las herramientas para poder dar contención necesaria a los chicos con problemas, que cada vez son más en las escuelas. Y tendríamos que dotarlos del acompañamiento profesional de psicopedagogos adentro de las escuelas, que hagan un trabajo conjunto con el maestro para poder ayudar a estos chicos. Y yo no sé si hay en México, en las escuelas, esto se haga. si haya un psicopedagogo, ¿no?, o una psicopedagoga dentro de las escuelas permanentemente trabajando con los maestros para detectar problemas y posibles soluciones en los chicos. Yo no lo sé. Aquí en la Argentina sí lo hay. México no sé, en mi tiempo creo que no. Pero en vez de pensar en todas estas cosas, lo que están haciendo es ponerse a querer evaluar de una manera homogénea a todos los maestros, con el riesgo o con la amenaza punitiva de que si no apruebas, pues adiós, ¿no? Pierdes tu trabajo. Si pones a pensar que la culpa de no aprobar un examen de esa naturaleza no es del maestro, no es porque no esté preparado o porque no esté capacitado, es porque el examen que le pusieron no contempla la realidad docente que él vive, ¿no? Por cierto, hablando de docentes, quiero saludar a mi buen amigo, compañero, Caudillo del Sur, que está aquí acompañándonos en el chat, y que precisamente él es uno de los hombres que hace patria. Él es docente, él es maestro de escuela en Chiapas, en comunidades apartadas, ¿no? Y está aquí comentando en el chat muy atinadamente algunas cuestiones, ¿no? Si alguien sabe de la docencia es él. Y bueno, dice, entre algunas cosas, dice que primero el gobierno no quiere dialogar, ¿no? Porque, y lo, bueno, voy a leerlo textualmente. El desgobierno no quiere dialogar, supongo, porque no tiene idea sobre la educación. Solo manda policías para que nos provoquen ante el desgaste psicológico y económico, ya que suspenden nuestros pagos o aplican descuentos por salir a las calles, ¿no? Ahí tienen las medidas punitivas, como un trabajador, porque finalmente el maestro es un trabajador del Estado, tiene ciertos derechos, o debería tener derechos al reclamo por un por condiciones mejores de trabajo, por condiciones salariales mejores, ¿no? Y que estos paros realizados o estas manifestaciones no tengan que ser reprimidas, ya sea físicamente por la policía o de manera punitiva con el descuento de su salario, ¿no? También algo muy interesante que nos dice, tengo alumnos que viven a una o dos horas caminando y llegan cansados pero con ganas de estudiar o aprender. Les damos alimentos a las 13 horas, pero muchas veces nos piden adelantarlo, pues les da hambre mucho antes. Y sí, chicos que viven en condiciones de pobreza, yo se los puedo decir, por ejemplo, aquí en la Argentina, que lo he visto, van a la escuela solo para comer, para tener un plato de comida. Una vez que terminaron de comer, entran al salón de clase y muchos se quedan dormidos. Ya se preguntará, ¿por qué se duerme el niño? Bueno, porque en escuelas carenciadas, en las escuelas de villa, en las villas miseria aquí en Buenos Aires, muchas de esas familias salen en las noches, en la madrugada, salen a buscar cartón, papel, metal, vidrio, plástico, todo lo que sea reciclable y puedan vender para ganarse un peso. Entonces, si ustedes están aquí en las calles del conurbado bonaerense, en las calles de los barrios, ustedes escucharán en la madrugada, entre la 1, 2, 3, 4, incluso a veces hasta las 5 de la mañana, un carrito, lo escuchan, pueden escuchar un carrito jalado por un caballo, y que se detiene en cada puerta donde la gente deposita su basura, ¿sí? Hay canastitas en la puerta en cada casa donde sacamos la basura y el camión pasa a las 6 de la mañana y lo levanta, se lo lleva. Y la gente saca cualquier cantidad de cosas, ¿no? Puede sacar un sillón, puede sacar algo que no le sirva, y que toda esta gente que viene en esos carritos jalados por un caballo, o a veces ni eso pueden, o sea, a veces lo hacen en carritos para ir al mercado, por ejemplo, y van juntando lo que encuentran, van juntando cartón, papel periódico, van juntando metal, lo que la gente desecha de sus casas. En la madrugada esta gente viene y lo empieza a buscar, ¿no? Empieza a seleccionar lo que le pueda servir. Pero la cuestión es que quienes vienen con estas personas son chicos, son niños. O sea, sale el papá, la mamá, a hacer este trabajo de penador con los chicos. A las 5 de la mañana el chico está terminando esta actividad y a las 8 de la mañana tiene que entrar a la escuela. Y hay una gran cantidad de escuelas en estas condiciones y una gran cantidad de chicos en estas condiciones. Y entonces, como dice aquí nuestro compañero Caudillo del Sur, ¿no? El chico llega a la escuela cansado, hambriento. En las escuelas carenciadas aquí en Buenos Aires hay comedores. Entonces hay todo un equipo de cocinas, de auxiliares de escuela que cocinan para estos chicos, les dan de comer y después entran al salón de clases. Pero un chico que ya comió, entonces le vence el cansancio. y se queda dormido. Y las maestras lo más que pueden hacer es tener un par de colchonetas ahí guardadas, extenderlas y acostar a la pobre criatura, porque está muerto, porque se pasó toda la noche recorriendo calles, buscando cartón, buscando metal, buscando plástico, vidrio, todo lo que sea reciclable para poderse ganar un peso. Entonces hablamos de que los maestros tienen que enfrentar estas situaciones, que seguramente no vienen contempladas en ese examen, en ese famoso examen de evaluación, ¿no? Y un maestro que se dedica a eso, yo quiero pensar que se olvida por un momento tiene que dejar de lado la teoría pedagógica que recibió en la escuela normal, ¿sí? Y tiene que tratar de adaptarse, buscar un método de enseñanza que pueda ayudar a ese pequeño, que por supuesto va a tener muchos problemas de aprendizaje. ¿Cómo evalúas eso? ¿Cómo puedes evaluar mediante una prueba, mediante un examen de evaluación, estas realidades que enfrenta el maestro todos los días? O preguntárselo de otra forma, ¿puede un examen de evaluación, un examen, evaluar todo esto? ¿Puede evaluar la calidad de un profesor, de un maestro? ¿Pensaron los que diseñaron este examen en todo esto? ¿En las realidades cotidianas de un maestro en el aula de clase? ¿En las circunstancias en las que tiene que dar clase? Vuelvo a repetir, no es lo mismo la escuela céntrica que una escuela de villa carenciada, de barrio carenciado, ¿no? De una villa miseria, que una escuela de un pueblito, una escuela rural, y una escuela, si eso se lo puede llamar escuela, en la montaña, ¿no? Donde chicos van caminando por horas para llegar a tomar una clase, ¿no? Y que un solo maestro tiene que ocuparse de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, ¿no? Si es que puede diferenciarlo. Es por eso que están los maestros de la CENTE rechazando un examen de esta naturaleza, porque además las consecuencias que va a traer el no aprobarlo. Y lo que yo me pregunto es, ¿dónde están los demás maestros? Si el señor Pastor Delgado está atento, está atento como siempre lo está, maestro Sensei, si pudiera alegrarnos con una pausa musical en lo que damos descanso a la garganta, a muchos se lo vamos a agradecer. Regresamos en un momento, disfruten de esta pequeña pausa musical. Aniquilándose y el agua. Tú que manejas el curso de los ríos, tú que sembraste el vuelo de tu alma, levántate y mírate las manos. Van las palabras que no se dijeron, ¿a dónde van las miradas que un día partieron? ¿Acaso flotan eternas como prisioneras de un ventarrón, o se acurrucan entre las endijas buscando calor? ¿Acaso ruedan sobre los cristales, cual gotas de lluvia queriendo pasar? ¿Acaso nunca vuelven a hacer algo? ¿Acaso se van? ¿Y a dónde van? ¿A dónde van? Que se habrán convertido mis viejos zapatos, ¿a dónde fueron a dar las hojitas del árbol? ¿Y dónde están las angustias que desde tus ojos brotaron por mí? ¿A dónde fueron mis palabras sucias de sangre de abril? Que no puedo nunca dejar de alumbrar. ¿Acaso nunca vuelven a ser algo? ¿Acaso se van? ¿Y a dónde van? ¿A dónde van? ¿A dónde va lo común de todos los días? El descalzarse en la puerta y la mano amiga. ¿A dónde va la sorpresa casi cotidiana del atardecer?

que tu viejo olvidó todos los números. Por eso no podría ayudarte en las tablas. Y por lo tanto olvidé todos los teléfonos y las calles y el color de los ojos, los cabellos y las cicatrices. ¿Y en qué esquina, en qué bar, qué parada, qué casa? Y acordarme de ti, de tu carita, me ayudaba a callar. Una cosa es morirse de dolor y otra cosa morirse de vergüenza. Por eso ahora me podés preguntar y sobre todo puedo yo responder. Siempre hace lo que quiere, pero tiene el derecho de no hacer lo que no quiere. Llora no más por ti, son macanas que los hombres no lloran. Aquí lloramos todos, gritamos, chillamos, moqueamos, berreamos, maldecimos. Porque es mejor llorar que traicionar. Porque es mejor llorar que traicionarse. Llorar, pero no. Estás escuchando FEMCAI Radio, la radio del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. La radio que habla de frente. Muchas gracias, Pastor. Muy agradecido por la selección musical, excelente como siempre. Bueno, retomemos el tema este de la lucha magisterial en este momento, y tratemos de verla desde otra perspectiva. Aquí conversando con el compañero Caudillo del Sur en el chat y con nuestro compañero Cuautli, que acaba de sumarse también, hablamos de la necesidad de la articulación de distintos sectores sociales para poder crear un movimiento social importante, ¿no? Un movimiento social de lucha. compañero Caudillo me comenta que en Chiapas están también en pie de lucha los compañeros docentes, los compañeros maestros, y que a esta misma se ha unido en apoyo padres de los padres de familia de sus alumnos, pero también otros sectores, los campesinos, y yo le comento que me parece a mí que es esta especie de coyuntura generada por esta evaluación y puede ser una buena alternativa para empezar a generar movimientos que vayan un poco más allá de lo que hoy es de lo que hoy está preocupando, ¿no? Que es un caso específico, que es un tema muy específico, como es la evaluación docente. Si pudiese de alguna manera poder articularse un movimiento en el cual participen maestros, los estudiantes normalistas, y no solo estudiantes normalistas, todos los estudiantes, los padres de familia, ciudadanos, nuestros campesinos, y demás sectores, en ese lugar, en Chiapas, ahora en Tuxtla, donde también está el aguante que les está haciendo, me dice el compañero Morena, tal vez no como debería, pero bueno, toda ayuda es bien recibida, todo suma, los está apoyando con comida y otros detalles, lo cual me parece bueno, me parece excelente. Sería interesante que pudiese haber una articulación de todas estas fuerzas que se están acercando en este momento al movimiento de los maestros para poder pensar en un frente ciudadano de lucha, ¿sí? En un frente ciudadano de lucha que pueda en algún momento ser una fuerza política que incida fuertemente en la conducción política en el estado de Chiapas, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? No estoy hablando de un partido político. Estoy hablando de un frente ciudadano que coadyuve a la llegada de un gobierno realmente comprometido con las causas sociales. No voy a poner etiquetas, porque eso no quiero hacer proselitismo. Pero me parece a mí que las opciones en cuanto a los partidos políticos tampoco son muchas, ¿no? Y digo esto porque, vaya, dadas las condiciones, se podría intentar ir todavía mucho más allá, ser mucho más radical, pero las sociedades hoy en día me parece que no están muy, están muy vacunadas en contra de la idea de posturas un poco más radicales en posiciones de gobierno, por desgracia, ¿no? Porque necesitaríamos posturas de esa naturaleza para hacer cambios realmente de raíz de las cosas. Entonces, es importante aquí algo que yo no he mencionado y hay una razón. Yo no estoy mencionando en este momento la palabra unidad. Por una razón sencilla, cuando entre sectores políticos o sociales se habla de unidad, estos sectores hablan de unidad con una idea en la cabeza. Y es, sí, tal vez no la expresan, obviamente, pero la piensan. Si nos unimos, siempre y cuando seamos nosotros quien dirijamos, ¿no? Siempre va a haber alguien que se va a sentir con la potestad de ser el dirigente de la conducción política. Y allí es donde esos movimientos que en un momento determinado pueden pactar esa unidad, comienza la lucha interna para ver quién conduce ese movimiento. Y evidentemente quien conduce el movimiento impone sus ideas políticas e impone su práctica política. Y ahí es donde estos movimientos de supuesta unidad se resquebrajan, se diluyen y se convierten en funcionales a lo que quieren combatir. Porque finalmente atomizan el voto, atomizan la lucha, se dispersan, y mientras del otro lado están las otras fuerzas políticas perfectamente atrincheradas porque tienen un objetivo perfectamente definido, ¿sí? Que es conservar el poder político, ¿sí? Para beneficiar a sus grandes patrocinadores, que son las grandes corporaciones. Entonces, la idea de un frente de lucha es ir en una, yo lo pienso así, ir en una especie de conducción horizontal, ¿no? Sin un líder visible que sea, sin un líder caudillo, sino una dirección horizontal, en el que todos los actores políticos que integren ese frente tengan exactamente la misma voz y el mismo voto. Y por supuesto se tienen que buscar las coincidencias. Porque en el momento en que alguien reclame la conducción de un movimiento de esta naturaleza, va a querer, como ya dije, imponer su visión política o ideológica en ese movimiento, y entonces empiezan a surgir las discrepancias que finalmente terminan acabando con este tipo de iniciativas. Entonces lo que se tiene que hacer es no la unidad sino la coincidencia. Como bien dice Cuauhtli aquí, y como bien dice Caudillo del Sur, sin protagonismos. O sea, digamos, los protagonistas somos todos los que integremos o integren ese frente ciudadano, ese frente de lucha, ¿sí? Organizado, por sobre todas las cosas, organizado con objetivos comunes, y eso es lo principal, lo que va a dar la articulación a este frente, es establecer un objetivo común. Donde ningún espacio político o social que lo integre reclame la conducción del movimiento. O sea, en ese sentido, me parece a mí que ahí es donde debería de prevalecer la generosidad de la izquierda, porque no puede haber una izquierda si no hay esa generosidad en cuanto a la conducción de un movimiento. Donde tendría que ser algo colegiado, es muy difícil, lo entiendo yo de esa manera, pero tendría que ser colegiado, una organización horizontal, como bien dice Cuauhtli, ¿sí? En la que predomine el objetivo común, Pero para eso, por supuesto, hay que establecer ese objetivo común. ¿Para qué vamos a armar un frente de lucha, un frente ciudadano de lucha? ¿Cuál es el objetivo común y qué vamos a hacer para llegar a ese objetivo? Ahora, si se pudiese integrar ese frente ciudadano con todos los sectores, ¿no? Magisterio, estudiantil, obrero, campesino, sectores como comerciantes, pequeñas pymes, que finalmente también de alguna manera pelean todos los días por echar a andar un negocito, por hacerlo sobrevivir, también deberían estar interesados en que las condiciones económicas y políticas del país cambiasen para que pudiesen de alguna manera intentar florecer. Entonces también sería importante eso. Así que el principal objetivo que debería de tener un frente de esta naturaleza, pues tendría que ser político y tendría que ser el cambio el cambio en las estructuras políticas que controlan las instituciones. Entonces la organización tendría que tener esa finalidad. Y tendría que haber un consenso de cómo hacerlo, ¿sí? Y de un momento determinado a quién apoyar para que asuma la dirección política del país. Porque sí hemos visto muchos casos en México en donde se habla de unidad, ¿no? Se habla de diálogo, de unidad, y sin embargo es muy difícil. Tenemos el ejemplo de aquel Congreso Popular, ¿no? Congreso Ciudadano, Congreso Popular, no sé qué, no me acuerdo, pero que terminó en la nada, ¿no? Así como empezó, así terminó, se diluyó, fue llamarada de un día, y no pasó más. Y tenemos movimientos que están en pie de lucha, pero están solos. O sea, los maestros de la CENTE están solos en su lucha, no hay... Bueno, ahora el compañero me está comentando que se les están uniendo a ella, padres de familia, están uniéndose a otros sectores, compañeros estudiantes, y me parece a mí que debería de haber un llamado a todos estos sectores a participar en esa lucha, ¿sí? Dejando de lado las agendas particulares de cada movimiento, de cada sector, válidas, legítimas, pero que hoy día hay problemas mucho más complejos que si se solucionan, entonces tendrían una solución más sencilla o más rápida problemas particulares de cada sector. ¿Sí? Yo creo que lo más importante ahora es trabajar en la articulación de un frente ciudadano, un frente de lucha que tenga como objetivo el cambio radical de las condiciones políticas y económicas que se están padeciendo en el país, ¿no? Evidentemente no estoy hablando de una revolución armada, ¿no? Sería lo más radical, ¿no? Y efectivo, pero no están las sociedades hoy día en ningún lugar para iniciativas de esa naturaleza, así que tendríamos que hacer revolución de otra forma. Y yo creo que esa revolución se puede hacer De una manera pacífica, pero no como nos han hecho pensar nuestros dirigentes políticos, ¿no? Ser pacífico es quedarse en casita, ¿no? Sentado. No tomes Coca-Cola y ya hiciste revolución. No, chicos, va un poquito más allá de eso, ¿no? Hay que salir a la calle, hay que ganar la calle, hay que organizarse, hay que ganar la calle, hay que articularse, así como dice el compañero Caudillo, en Chiapas se está organizando, están los maestros están teniendo el apoyo de varios sectores. Entonces, en Chiapas se puede armar un pequeño frente. Si un pequeño frente de esta naturaleza se puede armar en Chiapas, otro en Tamaulipas, otro en Michoacán, otro en Tabasco, entonces ya tendríamos 32 células de frentes ciudadanos, las cuales ya podría de alguna manera ser más fácil articular para un objetivo más grande, ¿no? Ahora que se viene 2018, yo creo que si se puede articular todos estos sectores, y sigo sin hablar de unidad, ojo, sino poder ir conjuntamente por un objetivo común, ¿sí? Que sería llevar a la presidencia a alguien que cumpla con los requisitos y las exigencias que los problemas hoy día están planteando, pues entonces me parece que habría sido un éxito enorme y se podría demostrar que una sociedad organizada puede ser capaz de mucho, ¿sí? Pero se necesita empezar a organizarse, se necesita ser un poco generoso, empezar a dejar de lado las diferencias y ver qué es lo que realmente queremos como a futuro, ¿no? Esos objetivos son lo que nos tienen que dar tienen que ser esa articulación para poder formar un verdadero frente nacional, frente ciudadano de lucha, ¿sí? Que tenga iniciativas de toda naturaleza, o sea, si se puede formar algo así, esto puede abrir la puerta a una gran cantidad de iniciativas para lo que llamaban la desobediencia civil, ¿no? Por ejemplo, y todo esto dentro del marco de la lucha pacífica, pero pacífica no quiere decir inactiva. O sea, pacífica es no violenta, pero sí proactiva. Iniciativas de boicot a las grandes transnacionales, ¿no? Boicot a los grandes centros, a los grandes supermercados, que son los que acaparan la gran mayoría de productos y que de alguna manera son formadores de precios, y precios altos, ¿no? Son los que generan de alguna manera algo de la inflación que se padece. Si se crea un frente ciudadano que diga no vamos a comprar en las grandes cadenas de supermercados, podemos incluso reventar a Walmart, por ejemplo, ¿no? Una de estas empresas tan dañinas para cualquier país. Podemos hacer lo que se hizo en Bolivia, ¿no? Reventar a Macroñas, en fin, o sea, boicots en cuanto al consumo son muy efectivos y eso se puede lograr con un movimiento muy bien articulado que tenga como objetivo ese. Bueno, vamos a boicotear esto, vamos a golpear al sistema por donde le duele, que es la bolsa, por dar un ejemplo. Pero eso solamente se puede hacer ahora sí lo voy a hacer, voy a utilizar la palabra, con la unidad de todos estos sectores de la sociedad, ¿sí? En aras de objetivos ya fijados, en los que todos coincidan, ¿sí? Pero entendamos, la unidad es la unidad en la lucha, en la persecución de un objetivo en donde coincidimos todos. Y saquémonos de la mente que sí nos vamos a unir en función o siempre y cuando nosotros conduzcamos un movimiento. No se trata de conducir un movimiento. Se trata de porque siempre hay alguna fuerza política que dice, bueno, pues nosotros somos la que damos los votos a todo, ¿no? Entonces, nosotros conducimos. Hay algo que les hace pensar que son los iluminados y que son los que tienen que conducir cualquier movimiento social. Y no es así. No es así, no en estos tiempos políticos. Pero bueno, sería retomar este tema el próximo jueves, porque es la una de la mañana, perdón, son las 11 de la noche en la Ciudad de México, una de la mañana en Buenos Aires, Argentina, y el programa pues ha llegado, ya se nos terminó el tiempo por el día de hoy, así que quiero agradecer a todos por su presencia, agradecer a Wok, a Cuautli, a mi colega Cuautli, a compañero Caudillo del Sur y al señor Pastor Delgado en los controles. Quiero decirles muy buenas noches, sigan con la programación del FEMCAI y nos vemos el próximo jueves. Hasta pronto.